Y desde arriba de la palmera, Ernesto el Coco, filósofo, admiraba la playa. Entre silogismo y premisas, escribía su librito, hasta que el viento lo arrojó hacia el mar. Por eso, hermano, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado con la pelotita de nieve. No la arrojes, no la arrojes. Ten cuidado, ten cuidado. Y el inconsciente la arrojó. A ver, che, corta la batería. No seas exagerado. ¿Qué puede hacer una pelotita de nieve que es como un maní? No sé exagerado. Personas como vos, viste, exagerado. Por eso el mundo está como está. Culpa vos, siempre exagerando. Una pelotita de nieve, ¿qué va a ser, peroche? Y la pelotita, pelotita gira y se traslada. Los esquiadores son papitas fritas en la nieve con aeropor. ¡Cuidado con la avalancha! ¡Qué lío se armó en el Cerro Catedral! Y los coches esquían como una pista de hielo. Y el brasilero anda más perdido que Tarzán con smoking. Y Jorgito, aquí vendo vino, vino con canela, con rica tortita selva negra, especialmente de Bariloche. Y pasó la avalancha, hermano. Y todo por una pelotita. ¿Qué va a ser la pelotita, che? Cuidado con la pelotita de nieve. No la arrojes, no la arrojes. Y la arrojó, qué inconsciente. Qué macana se armó. Y don Peperino, aquel que siempre se queda con lo ajeno, mirá vos, se lleva una moto, una cámara de foto, en un 4x4. Claro, a Río Revuelto, ganancia de pescador, y bueno, y todo por una pelotita de nieve, porque este pelotita la arrojó. Rapapum, jazz, date un jazz. Cuidado con la balada.